Estamos escuchando a JLS, esto se llama Amo Más, Te Amo Más. Pero son las 10 y 19 de la mañana en vivo de la 106, la temperatura 28 grados en el centro de la provincia, allí en Necochea. En este momento la temperatura también, 20 y pico de grados. En un ratito te la actualizo. Estamos ahí en el 101.3, en directo allí en las costas de Necochea. En un momento, quizá hoy después a la tarde hablemos con nuestro querido amigo Roberto Glenn para que nos haga una actualización de lo que está sucediendo allí en las costas de Necochea. En la mañana de la radio vamos a tomar contacto con el diputado Patricio López Mancinelli. Patricio, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Carlos, y buen día a toda la audiencia. Bueno, ahí estamos en vivo y en directo, por supuesto compartiendo la jornada. Seguimos, ¿no? ¿Estás, Pato? Sí, estamos. Como sonó un tono, no sabía qué era lo que había sucedido. Patricio, la idea es un poquito hacer un resumen, ¿no?, de lo que fue el año 2010 en la gestión de este año y saber qué resumen podemos hacer. Sí, bueno, la verdad, Carlos, que un año sumamente positivo, fue mucho más allá de nuestras expectativas, la verdad que muy, muy bueno, no solo de lo legislativo en sí, sino de todo lo que trabaja uno para, estrictamente la cuestión legislativa, ya sea presentando leyes, resoluciones, informes, sino también todo el trabajo que pueda hacer el Ejecutivo, sino fundamentalmente por ahí en lo que hizo de este tercer año de gestión, como todo trabajo, ¿no? Uno va conociendo un poco más a los actores, se va relacionando más, y eso me sirvió también para gestionar en el Departamento Ejecutivo, o sea, ante determinados ministros, hasta el gobernador, gestionar cosas para nuestro pueblo, no para nuestro Saladillo. Uh-huh. Así que creo que en eso también ha sido muy positivo y bueno, esperamos seguir en este camino el año que viene. Uh-huh. Patricio, estaba leyendo en este resumen del balance de gestión que está en los hogares de Saladillo, 1.300 vecinos pasaron por las oficinas. Sí, aproximadamente, no tenemos, ahora no tengo, digamos, registro, sí, pero si eso pusieron los chicos, debe ser así. Nosotros tenemos todo en la computadora. Qué bárbaro. Tenemos ahí un programita donde vamos poniendo todos los datos, digamos, por qué van, etcétera. Así que tenemos todo. Si pusieron eso, debe haber sido así. Sí, realmente a muchísimos vecinos, bueno, esa es una cosa que se me escapaba en la que te decía recién. Yo trato de todas las semanas un día atender en la oficina, y bueno, ahí están los turnos dados, casi siempre aproximadamente 40. Y bueno, imagínate, ¿no? Van vecinos con diferentes cuestiones, inquietudes, necesidades, como siempre digo, ¿no? He atendido hasta un vecino, digamos, que no sé, o por un problema de salud, por un problema que uno le puede gestionar algo desde la provincia, hemos atendido desde vecinos que tienen necesidades básicas insatisfechas, por así decirlo, hasta por ahí, hasta los empresarios más grandes de Saladillo. O sea, han pasado todo tipo de vecinos, y hemos tratado siempre, como siempre digo, uno hace lo posible para acercarse al vecino y para darle una solución. A veces se puede y a veces no se puede, pero lo importante, digamos, es la gestión que uno realice, ¿no? Uh-huh, seguro. Patricio, ¿y cómo ves el año 2011? ¿Cómo veo el año 2011? Sí, en cuanto a lo político y en cuanto también a lo humano, ¿no? Es un poco la esperanza que nunca se pierde. No, por supuesto, Carlos, la Argentina, cada año político, ¿no?, es un poco, por así decirlo, movido. Yo aspiro en todos los niveles, nacional, provincial y local, digamos que sean, sea una contienda electoral tranquila, digamos que nos vayamos acercando más a los países desarrollados, simplemente que digamos, nosotros a veces lo tomamos demasiado en serio. Cuando digo demasiado en serio, no es que no sea serio, sino digo, a veces niveles altos de confrontación, digamos, como que se acaba el mundo por una contienda electoral. Esto no tiene que ser así. cada uno tiene que dar a conocer ante la ciudadanía sus propuestas, y después la ciudadanía elige la que le parece mejor, y después cuando terminan las elecciones uno asume y a trabajar. Esto tiene que ser así como en todos los países desarrollados, ¿no? No, la verdad que no nunca me gustó ni nunca practiqué la confrontación desmedida ni personal, y aspiro a que sea de esta manera el año que viene. Últimamente hemos visto, bueno, muchas fotos con el intendente Gorosito. ¿Un cambio de tendencia? ¿Hubo algún cambio en el último tiempo? Porque no se veían tantas fotos antes. No, seguro. No, mira, Carlos, está bien que me lo preguntés porque es bueno siempre esto. Yo, sinceramente, vos más o menos sabés mi manera de pensar en el sentido de la relación institucional que tienen que tener quienes de manera circunstancial, digamos, estamos ejerciendo un cargo. Sabés que yo soy muy crítico de en otros niveles, tanto de oficialismo y de oposición, cuando no existe diálogo, porque creo que muchas veces mediante el diálogo se pueden solucionar y acordar muchas cuestiones, y otras no, por supuesto, otras en otras, cada uno tiene su idea y no se mueve de ahí y sigue para adelante y gobierna quien tiene que gobernar. Y está bien, pero el diálogo es absolutamente necesario. Yo, sinceramente, vos sabés que yo no tenía diálogo con el intendente, para mí era una mochila pesada porque por mi manera de ser, a mí me parece que era algo que me faltaba. Bueno, este año creo que fue por el tema de juzgado de garantías, empezamos a tener un diálogo. Los dos lo hicimos de manera responsable y madura, digamos, mirando para adelante y tratando de que se beneficie la comunidad. No importa lo que haya pasado a nivel personal, yo tampoco soy rencoroso ni nada. Digamos, no, yo digo la verdad, ya las diferencias que tenían, las diferencias personales, digamos, ya pasaron un segundo plano, hasta me olvidé, mira, ni me acuerdo por qué discutía con Gorosito. Pero bueno, lo importante es cuando tenemos cargos así, hacer cosas en conjunto, porque muchas veces, Carlos, por ahí uno solo, yo no puedo gestionar tal cosa, y el intendente solo tampoco. Y por ahí entre los dos la cosa sale y se beneficia a la comunidad. Esto, digamos, que nadie se confunda, no tiene nada que ver con el rol de los partidos o con lo que hace cada uno, ¿no? Por supuesto, Gorosito está en la Unión Cívica Radical y va a seguir estando en la Unión Cívica Radical, y yo estoy en el Frente para la Victoria y voy a seguir en el Frente. O sea, eso no tiene nada que ver. El año que viene él, ni él me va a apoyar a mí ni yo a él, obviamente. Él va a apoyar a sus candidatos del partido y yo voy a apoyar a los candidatos de mi partido. Claro. Eso está claro, pero mientras uno está en la función, creo que el diálogo es sumamente importante, y por qué no, como en este caso, a veces hacer gestiones conjuntas también es muy importante. Así que bueno, esa es la cuestión por lo que vos decís de las fotos, y digamos, no tiene nada ni de raro ni nada oculto, es a la luz de toda la ciudadanía, y creo que tiene que ser así. Seguro. Patricio, bueno, como siempre, alzamos las copas y brindamos por un venturoso 2011 para todos los argentinos, y por supuesto, el deseo, por lo menos, de llegar con buena salud y tener una buena salud para el año que viene, que es lo importante, ¿no? Es lo más importante. Seguro. Totalmente de acuerdo. Seguro. Claro. Así que sí, también en el mismo sentido que vos, digamos que terminemos bien el año, pero fundamentalmente estamos ya recargando las pilas para el año que viene. Y desearle a toda la comunidad de Saladillo un excelente 2011. No tengo ninguna duda que va a ser así, tengo mucha fe y esperanza que va a ser así, y como vos decías, salud para todos. Seguro. Y bueno, y que se cumplan, no sé si la totalidad, pero la mayoría de los deseos que tenemos para el 2011. Ojalá que sí. Patricio, muchísimas gracias como siempre por la nota. No, muchas gracias a vos, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Felicidades. Ahí estábamos entonces charlando con el diputado Patricio López Mancinelli, saladillense, que bueno, ha llegado un año más a su fin en la gestión, y lo teníamos allí, es el único diputado que tenemos en la ciudad de Saladillo. Las 10:28, nos vamos a la pausa y ya volvemos con mucho más. Presentó Lubricentro Sanirato, distribuidor de Lubrax, filtros y lubricantes MAT.